vamos a participar, por lo menos hasta la última hora no estaba muy claro si iba a ser una marcha, una concentración, pero creo que efectivamente va a ser una concentración y, como se dice, se espera, digamos, importantes anuncios realmente del gobierno sobre sus maneras y sus propuestas para seguir profundizando el proceso de cambio aquí en Bolivia. Y en el día de, ya sería mañana, viernes, esperamos viajar junto con Adolfo y Nora Cortiñas hacia Santa Cruz. Mañana justamente hay un encuentro de movimientos y organizaciones sociales allí de la zona de Santa Cruz y va a ser una oportunidad muy importante para tomar contacto con esos movimientos, escucharles a ellos y ver cuál es su expectativa.